Omtazamay, buen lunes, bienvenido a Enredando las Mañanas, bienvenido a Radio La Bulla. Del 23 al 30 de agosto, el pueblo Nación Huarpe festeja el Año Nuevo y la bienvenida al Nuevo Sol. Por este motivo, el pueblo Huarpe Pincanta recibió el año en la Plaza del Cerro, en la ciudad de San Luis, donde se celebró una ceremonia tradicional. Queremos saber que nos cuentes, Omtazamay, un poco sobre en qué consistió esta ceremonia y qué significa para el pueblo Huarpe la bienvenida del Nuevo Sol, qué simboliza para ustedes en sus tradiciones y en su cosmovisión. Pucuy, Cuyultún, Cuchá, Matichán, Cuchá, Picán, Cuchá, Pellita, Yotoy, Umutaktec, Matequeyem. Un agradecimiento a la comunicación con Radio La Bulla, a toda la audiencia y a Agustín González por ponerse en contacto con la cultura del pueblo nación preexistente Huarpe Pincanta. El pasado 18 de agosto vivenciamos por primera vez en la ciudad capital, en la Plaza del Cerro, la despedida, el cierre del Círculo de Fuego, Ancianos Ancestrales del Sur, despidiendo el año que está terminando e iniciando con equilibrio el nuevo año solar lunar. Tau tau, loputa, tatatata, mitayán, huarpe, pincantá. Este año huarpe es un instante mágico donde se paraliza el tiempo y da un soplo, suspiro de aire para balancear lo vivenciado e iniciar otro ciclo de vida, de vivencialidad en total paz, armonía con el aire, hombre ancestral del este, el sol, con la tierra, jóvenes ancestrales del norte, con el agua, mujeres ancestrales del oeste y con el fuego, ancianos ancestrales del sur. Caja aquí te pico un tec tac te. Tac tec un mu. Tau tau a mi tayam. Ta ta ta lo putata. Huarpe pincanta. Omtazamay, la verdad que hermoso escuchar sus palabras, su idioma huarpe, y emociona escucharlo usted como un referente y como un luchador de esta cultura, que junto con otras culturas originarias también está en retroceso y en lucha en contra de la extinción, ¿no? Quisiera que nos contara un poco, aprovechando este contacto con usted, un poco sobre la comunidad en la que usted vive, en la que usted, con la que usted convive, la comunidad huarpe. ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo viven el día a día sus integrantes? ¿Cómo se relacionan con la cultura occidentalizada de las demás, del resto de la población? ¿Cuál es su energía para mantener esta cultura tan viva y luchar día a día para que no desaparezca? Umutaktec matequeyen. En nuestra lengua ananaya y en kayaktat un tahuay cuyum, pido al gran espíritu que hable desde mi corazón. Con nuestra comunidad luchamos día a día con la lengua, con la identidad, revitalizando nuestro diario vivir para dejar a nuestros hijos, las generaciones futuras, nuestras raíces, cultura, sabiduría ancestral. En una lucha permanente con el sistema no inclusivo de nuestra cultura, nuestra existencia, como una forma distinta de ver la vida y nuestra convivencia permanente con nuestra familia antigua, plantas, animales, naturaleza, expresando un día saludando al sol, agradeciendo a la luna, a las estrellas, conectándolo con los animales, las plantas autóctonas. Y la relación con nuestra familia, tratamos de ser lo más huarpe posible. Iniciamos este camino con la alegría de un sol o una luna, el anuncio de un hijo o de una hija. Y acompañamos ese proceso, ese caminar, hasta que a nuestra niña le viene la luna o a nuestros niños le cambia la voz. Y ahí inician en esta universidad de la vida este camino de comunicación con identidad, Matichán. Luego ellos exploran el territorio o otros territorios y inician a otro círculo, otra etapa, que son expertos en territorio, conociendo los distintos lugares, sellos, montaña, arena. Y luego ellos adquieren una responsabilidad, son consejos de jóvenes, Amay Herkech. Luego de este tiempo conocen a una pareja y son papás o mamá y inician en este círculo de docentes indígenas. Luego de eso cumplen sus 50 años. En esta universidad entran en el Consejo de Ancianos, Amay Nyerké. Luego de ahí, con esa sapiencia, inician este camino de conexión con la medicina, con la comida ancestral. Serían Samay Nurunya, como médicos indígenas o expertos en medicina y comida ancestral. Y luego el último paso fundamental es el de OMTA, autoridad tradicional, guía espiritual, haber participado de partos, de nacimientos, casamientos, ceremonias, y transmitir, formar otras comunidades. Y ese sería preparándose para volver nuevamente a la familia antigua, a la naturaleza, a los animales, al monte. Cuchichelay, cheseyean chupurá, yeyen takajananay, namangüe. Cuchitaiteika, neñe chelay cheseye, namangüe. Natural, nanay, natural, nanay, natural, no, no. Omtan Samay, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es la comunidad Huarpe Pincanta de San Luis Capital, a la cual perteneces y sos referente. ¿Cómo es la relación con sus miembros? Si los integrantes de la comunidad son todos descendientes directos de originarios, o hay por ahí gente también que se siente atraída y que no tiene una conexión directa en su ascendencia con la sangre huarpe, y lo mismo es recibida. También me gustaría saber con qué periodicidad se juntan, si cómo es el vínculo entre ustedes, si se juntan y se reúnen y hacen eventos para las fechas de relevancia huarpe, o se hacen otras actividades. Contanos un poquito sobre el día a día. Pucuy, Cuchi, Cucha, Chaycarigú, Pincantá, Chumanay, Huarpe, Pincantá, Ñanjerú, Huarpe, Pincantá. La comunidad Pincantá desciende de forma directa de sangre de la raíz Huaquinchay, Guayama, Díaz. La forman familias, la comunidad de base Pincanta la forman familias de tronco Suárez, Díaz, Huaquinchay, Guayama, Agüero, Suárez, Huaquinchay, Guayama, Barroso, Agüero, Huaquinchay, Guayama, Gil, Suárez, Huaquinchay, Guayama, Calderón, Suárez, Huaquinchay, Guayama. No solamente el pueblo huarpe está conformado por la comunidad Pincanta, sino está conformado por más de 40 raíces huarpes Pincanta del territorio. Y quien les habla, Omta Samay Pachay, Chaycarigú Pincanta, soy bisnieto de Rosa Huaquinchay, que fue la ñoquera que defendió no solamente al pueblo huarpe, sino a los más de 39 pueblos de Argentina, protegiéndolos en Laguna de Guanacache, zona de Palustres. Fue la primera mujer que pidió al gobierno mendocino, en este caso, el agua y la restitución de las tierras a su pueblo. Y José Andrés Díaz, su compañero, su marido, fue el primer maestro indígena de Argentina. Y quien les habla, soy el bisnieto de ellos. Tratamos de ser lo más unidos posible, buscando la armonía, tratando de rescatar, mantener, revitalizar y visibilizar nuestra cultura, nuestra identidad. Y para ello nos juntamos lunes, miércoles y viernes en asamblea, en capacitaciones internas, para hacer la revitalización de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra lengua, y tratar de fortalecer mucho a nuestros hijos para que inicien fuerte en la escuela y no le saquen esta identidad y esta cultura. Estamos trabajando fuertemente en proyectos de educación intercultural bilingüe, en salud con identidad, en comunicación con identidad, revalorizando mucho la recolección, que es nuestra cultura, para un desarrollo económico con identidad. Es muy difícil porque es todo a pulmón, tratamos de, con mucha esperanza, de pedir ayuda a nuestros gobernantes, porque lamentablemente hasta el día de hoy, 2021, no tenemos gobernantes con identidad, y ni tampoco tenemos políticas públicas, a pesar de que las leyes son viejas. De 1994 en Argentina se aceptó la preexistencia indígena ante el Estado argentino, pero todavía no se llevan a cabo la aplicabilidad de esas leyes. Entonces esperamos fervientemente que estos nuevos gobernantes o los gobernantes que están podamos hacer mesas de diálogo para poder por fin avanzar en esta reparación histórica y restitución y vivencialidad de nuestros derechos, para que dejarle a nuestros hijos una vida en libertad y en armonía. Pucuy Ñangyerú. Pucuyumu takte taite lulunta takeyigüe. ¡Takeyigüe! ¡Takeyigüe! Omta Samay, por último, nos gustaría que nos dejes un mensaje, una reflexión a toda la comunidad de Radio La Bulla y a todos los oyentes que por ahí no están relacionados con la cultura de los pueblos originarios y de la comunidad huarpe, y que le digas por qué es importante empezar a darle valor a todo lo que es la cultura, las tradiciones, el idioma de los pueblos originarios y específicamente de la comunidad huarpe de acá de San Luis. Pucuy, pucuy matequeyen sagua, sagua taktek, taktek neñe, nanaya yengayaktatum tawai kuyum, sagua kemek, yajurkuni atawe y kamposku. Un abrazo de corazón a cada uno de los oyentes, y el mensaje es que se amen, que me ayudan, que se ayuden, que nos amemos hacia adentro cada uno de nosotros, para poder de esa manera poder brindar amor a quienes nos rodean, que protejamos a nuestro bosque nativo, que no talemos nuestras plantas nativas, que no matemos a los animales ni a los pájaros, que son nuestra familia antigua, que cuidemos el aire, el fuego, la tierra, el agua, que cuidemos el ambiente, relacionándonos con una forma inclusiva a los elementos, que no discriminemos al otro con una forma diferente de relacionarse, a aquellos que hablan con los pájaros, con las plantas, aquellos que tienen un soichu, un poncho, una protección, una forma diferente de vivir la vida, que podamos revalorizar la lengua y las raíces puntanas, huarpes, huarpes pincanta, que es nuestra historia, que en este tierra, en este lugar, en donde estuvieron y estamos y seguiremos estando los huarpes pincanta, que podamos aprender de nuestra medicina y de nuestra forma de recuperar los valores, y en una sociedad más justa, que podamos comprendernos y entenderlos unos con otros, que podamos proteger sobremanera a nuestros niños y nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Ese es un camino fuerte y un pilar fundamental en la cultura huarpe, en la familia, en la comunidad del pueblo. Pucuy, muchas gracias por escuchar, y ojalá podamos juntos ayudar un poquito a que mejore esta sociedad, a cuidar el planeta, nuestro lugar donde convivimos a diario. Pucuyumuk taktek, taktek, chihuas kangui, kangui, kucha, kuchi, ñajurkuni, atawepi, campos ku, chaikarigu, kucha, chumanay, huarpe, pincanta. Omtazamay, del pueblo huarpe Pincanta, estuvo hablando sobre el nuevo año huarpe para Enredando las Mañanas.